al margen. Este 8 de marzo, mañana, convocamos a marchar mujeres y colectivos de la disidencia sexual. Marchamos por la socialización del trabajo doméstico, del trabajo no remunerado, por el aborto legal, seguro y gratuito, por la separación de la Iglesia del Estado y contra las políticas de ajuste y los tarifazos que nos afectan más que nada a las mujeres. Las consignas que levantamos tienen que ver con un reclamo histórico. Para nosotros el aborto es un femicidio de Estado, es increíble el número de mujeres que mueren al año, y somos un movimiento heterogéneo y levantamos múltiples consignas, entre ellas la del aborto y la separación de la Iglesia del Estado. Sí, bueno, la consigna básica de este 8M tiene que ver también con la mujer trabajadora, de eso se trata justamente, y las mujeres trabajadoras estamos en distintos ámbitos y con distintas consignas, por lo tanto, justamente las banderas que se van a levantar van a ser distintas, van a ser variables, por eso la diversidad, y obviamente convocamos a todas las mujeres que puedan acompañar a esta marcha multitudinaria que puedan hacer porque se está listo, pero además justamente a convocar a la reflexión también, no solo de los femicidios, sino también con el tema del aborto, de muchas niñas este año que corrió, justamente muchas niñas abusadas, que no se les ha querido hacer el aborto en el momento y forma, y justamente se ha exigido a una de estas niñas a tener esa criatura y a tener que parir, ¿no? Cosa que nos parece aberrante como mujeres, y bueno, son estas las cosas que luchamos por el aborto. Voces al margen.